Después de haber escuchado las parábolas que Jesús le dedica a los sumos sacerdotes y los escribas, a las autoridades, con intención de que se conviertan, esa es la intención de Jesús. Jesús no los mira como enemigos, aunque ellos se pongan en ese lugar, sino que Jesús los ama y está intentando que acepten la buena noticia que él anuncia. Escuchábamos esas tres parábolas los últimos tres domingos. Ante el resultado negativo, los hombres se endurecen su corazón, deciden que la suerte de Jesús está echada, que Jesús tiene que morir, y entonces se confabulan, no ya para dialogar abiertamente con Jesús, sino para ponerle alguna trampa, sorprenderlo en alguna afirmación y poder acusarlo y así matarlo. Sabemos cómo termina la historia, no van a encontrar ninguna afirmación de Jesús, porque es inocente, tendrán que inventar testigos falsos y entonces así lo podrán crucificar. Vamos a ir escuchando algunas de esas discusiones. Estamos en el capítulo 22 de Mateo, ustedes lo pueden mirar en su casa. Hoy escuchamos la primera de ellas, esta discusión, o más que discusión, esta trampa que le hacen sobre el impuesto que había que pagar al César. Fíjense la hipocresía de estos hombres que comienzan alabando a Jesús. Maestro, sabemos que eres sincero, que enseñas con fidelidad el camino de Dios. Todo eso es mentira, ellos no piensan eso, aunque lo que dicen es verdad. Es una linda descripción de Jesús, pero ellos no la dicen de corazón. A ellos lo que les interesa es ponerle esta trampa y eligen el tema del impuesto al César. Si Jesús decía que había que pagarlo, se enemista con el pueblo más rebelde, que consideraba que ese impuesto era reconocer al imperio. Las clases dirigentes estaban a favor de pagar el impuesto, y entonces si Jesús decía que había que pagarlo, que no había que pagarlo, lo acusaban de sedicioso, de estar en contra de Roma. Jesús entonces, lo primero que hace es mostrar la hipocresía de estos hombres, pidiéndoles un denario, él no lo tiene, le tienen que alcanzar uno, allí está la inscripción del César, ya está, en el fondo está diciendo, ustedes aceptaron al César, aceptaron su moneda, no me vengan a preguntar qué hay que hacer, denle al César lo que es del César. Pero completa la respuesta con algo novedoso, algo que no estaba preguntado, no estaba en la pregunta inicial, que tiene que ver con Dios. Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y así entonces Jesús invita a ampliar el horizonte en esa pregunta mezquina, tramposa que le habían hecho. Justamente los hombres que le preguntan a Jesús son los que supuestamente son los más religiosos, las autoridades religiosas. Los fariseos eran laicos, pero con una gran autoridad. Y entonces queda como de manifiesto o sorprende que estos hombres, que eran como profesionales de la religión, por decir así, habían excluido a Dios de la consulta, de la pregunta. Yo diría, lo habían excluido de su corazón. Porque cuando uno decide que el otro es culpable, cuando uno ha decidido condenar al otro, matarlo en este caso directamente, ciertamente Dios no está en ese corazón. O por lo menos uno le está diciendo a Dios, acá no entrás. Y entonces contrasta esta actitud de estos hombres, religiosos teóricamente, pero dejándolo a Dios en un costadito muy chiquito de su vida, con la mirada de Jesús, que entiende que todo es de Dios, y que si quieren, aprovechando la primera lectura de hoy, coincide con lo que se ha enseñado a lo largo de la historia de Israel. Escuchábamos en la primera lectura de hoy al profeta Isaías, en un momento muy particular de la historia de Israel. Está por terminar el exilio en Babilonia. Ciro, el rey de Persia, que asciende al trono, es el que va a liberar a los exiliados en Babilonia y permitir que los judíos vuelvan a su tierra a reconstruir el templo. Si bien el monoteísmo de Israel va creciendo hasta, digamos, estos momentos, Israel creía que su Dios es un Dios poderoso, más poderoso que los dioses de los otros pueblos. Todavía no es un monoteísmo absoluto. Nuestro Dios es más poderoso, los otros pueblos tienen otros dioses, el nuestro es el más poderoso de todos. Bueno, en este texto aparece ya la fe más plena de Israel. No hay otros dioses. Yo soy el Señor y no hay otro. Repite como una letanía el profeta Isaías, o Dios a través del profeta Isaías. Ya no hay otros dioses poderosos. No hay ningún otro Dios. Lo decíamos en el Salmo también. Los dioses de los pueblos no son más que apariencia. No hay otros dioses que compitan con el Señor. Yo soy Dios y no hay otro. Y entonces este monoteísmo, que ya abarca entonces el universo entero, este Dios que es el único Dios, es el que puede entonces usar a Ciro, rey de Persia, no judío, como una herramienta de su providencia, de su voluntad. Cuando el pueblo había sido liberado de Egipto, Dios usa a Moisés, judío, criado en la corte del faraón, como herramienta para liberar al pueblo. Ahora es un pagano, es un rey extranjero el que es usado por Dios como herramienta, porque Dios es el Señor de todo el universo. Entonces todo está en las manos de Dios, no hay nada que pueda escapar de la mirada de Dios. Y entonces, comparando las dos espiritualidades, si quieren, las dos imágenes o las dos formas de relacionarse con Dios, tenemos como esta especie de contrapartida, ¿no? La fe del pueblo, la fe de Jesús, que entiende que Dios es el Señor de todo y que no hay ningún tema donde Dios pueda estar excluido, y estos hombres que le hacen un planteo a Jesús, político, tramposo, mezquino, porque han excluido a Dios de su corazón. Son como los dos polos de una forma de relacionarse con Dios y de entender la vida y el mundo. Pensaba en lo que nos toca vivir, no solo como argentinos, sino también a nivel mundial, esta pandemia que nos ha puesto como en jaque, por decir así, a nosotros los argentinos más todavía, porque todos sabemos que somos un pueblo frágil, y entonces lo que a otros pueblos les afecta, y a lo mejor tengan más capacidad de recuperarse, a nosotros nos va a costar más. Bueno, pensaba cómo tenemos la tentación de pensar que estamos bajo algún poder que no es Dios. Poderes económicos, o el mismo virus, o intereses, ¿no? Y que nos puede dar miedo, o nos puede dar angustia, pensar que Dios no está, o que Dios no es tan poderoso, o que Dios no es tan grande. Y en realidad entonces el Evangelio de hoy se convierte en una buena noticia. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay otro poder que compita conmigo, nos dice Dios. Y como a esta altura del Evangelio de Mateo conocemos cuál es la imagen de Dios que propone Jesús, entonces mucho menos miedo tenemos que tener. Porque si el que dijera yo soy el Señor y no hay otro fuera un Dios que viene a condenar, un Dios que caprichoso, un Dios que es un tirano, entonces estaríamos temblando de miedo. ¿Quién puede escapar del poder de Dios? Pero Jesús nos ha dicho que Dios es un Padre, que es un Padre misericordioso, que es un Padre que está cerca, usando las imágenes de los últimos domingos, que es un Rey que nos suplica que vengamos a su fiesta de casamiento, a la fiesta del casamiento de su Hijo. Es un propietario que nos entrega a su Hijo para suplicarnos que le devolvamos lo que es de Él y que nosotros nos hemos apropiado. La parábola de los viñadores. Y así podríamos poner las distintas imágenes de Dios que nos regala Jesús y el Evangelio según San Mateo. Dios es un Dios providente, Dios es un Dios bueno. Y entonces escuchar que este Dios bueno es el Señor y no hay otro, nos tiene que llenar de paz. Esta es nuestra fe. No tenemos que tener miedo de otros poderes, de otras fuerzas, porque Dios es el Señor. Ojalá que cada uno de nosotros pueda hacer crecer esta fe en su corazón para desde este lugar, donde entendemos que no hay nada que escape de la providencia de Dios, de este Dios que nos cuida, también nosotros entonces pongamos nuestra vida al servicio del reino de Dios. Si quieren, usando las imágenes de las últimas parábolas, que nos pongamos el traje de fiesta. Dios es el Señor y no hay otro, pero para que esa fiesta sea completa, nosotros tenemos que poner nuestra vida. Dios es el dueño de la viña, no hay otro dueño. Pero para que esa viña dé fruto, nosotros tenemos que trabajar y darle al Señor los frutos que Él espera. Así podríamos poner otras imágenes. Que el Señor es Dios poderoso y misericordioso, nos invita a nosotros a trabajar por el reino con la misma confianza, con la misma esperanza que brota de esta fe. Pidámosle a Dios entonces renovar juntos esta fe, ponernos en sus manos, confiar en la ayuda de Dios y sobre todo decirle a Dios que cuente con nosotros para que este reino se haga realidad en medio nuestro.